han recibido cédulas para ser desalojados de esos terrenos, o que efectivamente algunos han sido desalojados ya de esos terrenos. Ayer, ¿no?, le llamó justamente la atención la presencia de esta persona, de Santiago Semino, decíamos, este operador de Mario Jáuregui, según señalan los chicos de Giros, porque estaba recorriendo el barrio junto a la concejala Laura Westcamp. Recordemos que el movimiento Giros había impulsado la iniciativa del Ya Basta, del Basta de los Monopolios, y de justamente estas inversiones y estos proyectos inmobiliarios de barrios cerrados en distintas partes de la ciudad, y la concejala Laura Westcamp había sido una de las que se opuso en su momento a esta normativa. Vamos a escuchar un fragmento de lo que ocurría ayer, de cuando se producía este encuentro entre la concejala Laura Westcamp, que estaba arriba de un auto junto con Santiago Semino, y los chicos de Giros, que los interceptaron justamente en uno de los caminos, en otro vehículo. Esto ocurría en ese momento. ¿Estás siguiendo? ¿Te necesitan algo? No, estábamos viendo qué pasaba nomás. Ah, bueno. ¿Quién sos? Usted sabe que este es un lugar en conflicto, así que... ¿Quién sos? ¿Qué duda? ¿Conflicto de qué? Para que yo te salga. ¿Qué le pasa? A ver la gente, conflicto de mí. La señora es concejala. Por supuesto que sí. Nosotros también, ¿no? Sé cómo se puede hacer, como lo hacemos nosotros también, así que no se haga problema. Vení, asomate y quédate a la calle. Dale, asomate, conflicto, persecución, dale. Esto es un lugar en conflicto y por lo tanto nos preocupa. Hay gente que... Hay conflicto de desalojo, incluso de desalojo. Hay un intento de construir ilegalmente en la ciudad. Usted lo sabe porque es concejala. ¿Cómo? ¿No vas a negar que esto es un lugar en conflicto? Quiero preguntar esto. Sí. ¿Un lugar en conflicto? ¿Sabe que hay juicios de desalojo? Perdón, ¿hay juicios? Perdón, sí. ¿No se puede recorrer? Sí, obviamente. Pero bueno, pero por ser concejala no puede dar también la posibilidad. ¿Y por qué se tiene que enojar tanto de última? No, él no, yo te estoy preguntando. ¿Usted sabe que este lugar es un lugar conflictivo? Perdón, sí. Pero este lugar es libre para todos. También es libre para nosotros. ¿Y quién te ha dicho algo? Él. ¿Vos sos el que tiene al lado, señora? ¿Vos sos el que me está siguiendo? No la estamos siguiendo a usted, estábamos viendo qué pasaba. Sí. Cuando vimos que era el señor, que ya sabemos que era el policía. Ella estuvo en... ¿La policía sos vos? No se puede hablar con eso. No, no, pero nos interesa, nos preocupa qué pasa en este lugar y es de público conocimiento de la ciudad. Pará un cachito, que estamos hablando con la señora. Respetá que estamos hablando con la señora. No, por eso. Entonces, déjenlo a nosotros, que recordamos. Obviamente. La verdad que me incomoda. ¿Quién tenía que la trajo a la concejala? No, vos. Es la misma que no votó, es la misma que no quería prohibir el country acá. Digamos, ya fue la uña, que votó en contra casi. Que le estén filmando, que le estén sacando fotos. Hemos hablado con muchos propietarios, no hay problema. Listo. Vamos terminando. No hay problema. Vamos a terminar. Dejémoslo ahí. Nos vemos, amigos. Pero ustedes no son los dueños, ustedes están metidos en el campo. Bueno, ahí se escuchaban algunas palabras, algunas frases como vayan a estudiar, que le pagamos nosotros, trabajen manga de vagos, dejen de ocupar tierras y de hacer política. Algunas de las frases con las que, digamos, este grupo de gente, decíamos, Santiago Semino y Laura Westcamp, iban haciendo una recorrida por el barrio Nuevo Alberdi en representación, podríamos decir, de Simar Sociedad Anónima, ex Aldea. Ahora vamos a charla con los chicos Giro para que nos comenten puntualmente qué fue lo que pasó y en el marco de qué, digamos, se da esta recorrida de Laura Westcamp en ese terreno de la ciudad, al que por supuesto se puede acceder libremente, pero me quedaba pensando en esta cuestión de la molestia de la concejala porque la filmen, teniendo en cuenta que a lo mejor es, digamos, complicado cuando uno vive en carne propia, lo que casi está instalado en toda la ciudad, ¿no?, que tiene que ver con cámaras de vigilancia que registran permanentemente los movimientos y que, digamos, se debatió también incluso en el consejo. Digo, cuando uno lo tiene como ahí más cercano o más visible, quizás es más intimidante, ¿no? Digo, como una línea aparte, teniendo en cuenta que ayer también hablábamos del tema de las cámaras de seguridad también. Bueno, vamos a tomar contacto con Juan Monteverde, integrante del movimiento Giros. ¿Cómo te va, Juan? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien. Buen día. Bueno, nos gustaba que nos relates un poco cómo fue ese encuentro y si tenés idea qué estaba haciendo Laura Westcamp ahí. Bueno, la situación fue, digamos, muy extraña. Como ustedes bien, digamos, comentaban y hacían una crónica de lo que pasó, digamos, desde el 16 de diciembre que se votó la ordenanza del Ya Basta, digamos, recrudeció bastante, digamos, esta escena intimidatoria todos los días en territorio. Digamos, puntualmente, después de que se aprueba la ordenanza, cae una orden de desalojo y un juicio al tambo de Nuevo Alberdi y del territorio, que es una de las unidades productivas más grandes, y de ahí en más, digamos, un poco estos grupos económicos quieren seguir violando las ordenanzas y las leyes que nosotros íbamos sacando en el Consejo a modo de resistencia, y lo que tuvimos que hacer es recrudecer, digamos, nuestra resistencia en territorio para hacer cumplir esa ordenanza. Uh-huh. En ese marco, bueno, todo el tiempo suceden cosas en territorio, tanto, digamos, estas apriete y amenaza a los vecinos, como autos que circulan permanentemente, que no sabemos muy bien con qué objetivo. Por eso nosotros, como tenemos un esquema ahí con las patrullas rojas, son un poco las guardianas del territorio, que van viendo lo que va sucediendo y para estar atento ante posibles amenazas. En este caso, digamos, varios días fueron pasando cosas, y en el día de ayer, simultáneamente, se da un operativo de reparto de cédulas judiciales, digamos, muy extraña, diciendo que los vecinos tenían que pagar una suma de 5.000 pesos al municipio, algo muy raro, y al mismo tiempo empiezan a circular vehículos extraños en toda la zona rural de Nuevo Alberdi. Uh-huh. En ese momento nosotros activamos un mecanismo que es normal y es nuestra defensa, que son las patrullas que se suben a distintas movilidades, en este caso al Jeep del Movimiento, y empiezan a recorrer a ver qué es lo que está pasando, por un lado para obtener información acerca de lo que sucede, y por el otro lado tratando de repeler estos ataques permanentes. En ese sentido, nuestras armas son, digamos, muy, muy básicas, tiene que ver con ir a ver qué pasa, registrar lo que sucede. Muchas veces, gracias a registrar con foto o con video, logramos frenar desalojos y de esa manera poder, digamos, repeler los ataques y las amenazas que se sufren en territorio. Hasta ese momento era una cuestión hasta casi de rutina, podríamos decir, de andar persiguiendo autos, viendo y filmando a ver qué pasa. La gran sorpresa fue que cuando empezamos a seguir a estos tres vehículos, uno de ellos nos empieza a encerrar, pues cosa que se ve en el video, y para mayor sorpresa, dentro de ese auto que nos estaba encerrando, estaba la concejala Westcam, lo cual nos sorprendió mucho. Este hombre, Santiago Semino, nosotros ya lo conocíamos, tuvimos otros altercados, y muchas veces el operador que en nombre de Simar, Mario Jauri y Aldea va a desalojar a los vecinos, pero en este caso lo encontramos con una funcionaria pública dentro, y que la actitud, no solamente la extraña la presencia y con quién estaba, sino que la actitud, apenas frenamos para preguntarle hasta si tenía que ver con estas cédulas que estaban llegando y qué era lo que estaba haciendo en territorio, la concejala empieza a sacarnos fotos diciendo da la cara, una clara complicidad con este sujeto, y una actitud, digamos, totalmente inadecuada, como policía pidiéndole datos a los compañeros que estaban en esa situación y siendo cómplice de eso que pasaba ahí, con lo cual nos extrañó muchísimo más, y bueno, y la situación un poco ahí lo que se escuchaba en el audio, que en el video se ve claramente, digamos, la actitud de Laura Huescan como parte del conflicto. Es decir, nosotros esperábamos encontrarnos con una funcionaria pública que, no digo que sea neutral ni que esté de nuestro lado, pues sabemos los intereses que representa, pero por lo menos por una cuestión institucional, bajarse del auto, explicar que estaba recorriendo a lo sumo la zona con un sector que tiene su interés determinado, pero no, digamos, la situación parecía de, digamos, que nosotros estábamos atacando a ella como, digamos, afectando algún interés particular, más como juez y parte que como un funcionario público. Claro, ustedes no tuvieron la posibilidad de entablar después un diálogo de manera un poco más tranquilos con la concejala en ningún momento. Siempre fue, digamos, la concejala tratando como de defenderse o pensando que le estaban atacando. Sí, digamos, porque este Santiago Semino todo el tiempo muy exaltado, y la concejala atrás, digamos, como justificando no solamente lo que hacía esta persona, sino con actitudes, digamos, hasta infantiles en un punto, y en ningún momento se bajó del auto para, digamos, poder conversar a ver qué era lo que estaba pasando, lo cual aumentaba la sospecha de todo lo que estaba pasando en territorio, que eran esas recorridas y estas órdenes judiciales que venían llegando a la familia. Uh-huh. Juan, vos comentabas, hacías referencia a esto, ¿no? A que en el día de ayer varios vecinos de Nuevo Alberdi, digamos, se les fue entregado a esos vecinos cédulas judiciales. Puntualmente eran cédulas judiciales que decían qué situación y en todo caso qué implica para los vecinos recibir este tipo de cédulas, de mensajes. Las cédulas, digamos, durante estos 4 años que ya lleva el conflicto desde el 2007 de las inundaciones, siempre las presiones fueron extrajudiciales, digamos, fueron, digamos, personas que pasaban vivienda por vivienda presionando a la familia diciendo, bueno, agarrá la plata que te damos o viene la municipalidad con las topadoras. La parte judicial nunca había llegado porque justamente esta empresa, la Exaldea, opera así, digamos, de forma extrajudicial. El diciembre pasado fue el primer caso de un juicio de desalojo con nombre y apellido, digamos, Mario Jauregui, contra el tambero de Nuevo Alberdi, y, digamos, empezó como una nueva etapa judicial. Estas órdenes, estas cédulas que llegaban, no eran órdenes de desalojo, sino que eran más extrañas aún, eran por eso más intimidatorias, era que a determinados vecinos de una zona, una parte de la zona rural, se le decía que la municipalidad le cobraba a un supuesto propietario o a los que estén ocupando esa tierra la suma de 5.500 pesos y no dice en concepto de qué. Es como que hay un juicio que el municipio le hace a unos propietarios de ahí y que lo tienen que pagar los ocupantes de esa zona, y no dice el concepto, dice que hay una causa judicial y que la sentencia es que cada uno de los ocupantes de los lotes tiene que pagar 5.500 pesos y no sabemos muy bien por qué, digamos. Uh-huh. Es, y esos terrenos, digamos, puntualmente, ¿son terrenos municipales, son terrenos que son privados? No, todos los terrenos, digamos, el 90% de los terrenos de la zona rural de Nuevo Alberdi son de esta empresa, la ex Aldea, Mario Jaure y Simar Sociedad Anónima, digamos, y un 10% de otros propietarios, pero todo es tierra privada, digamos. Uh-huh. Digo, la aprobación de la ordenanza el año pasado, ¿podría frenar algún proyecto allí? O en todo caso, esto es previo, digamos, o la compra de tierras había sido previa. ¿Cómo es con respecto a lo aprobado por el Consejo, la situación allí? Sí, la compra de tierras fue previa y de hecho así funciona la especulación. Digamos, fueron comprando esos terrenos que es una zona inundable y rural a espera de que después el Consejo cambie el uso de suelo y ahí aumente, digamos, rápidamente en un 1000% el valor de esos terrenos. Lo que nosotros logramos con la ordenanza de Yabasta fue que no se puede hacer un barrio privado, que era el proyecto original que tenía esta gente, uh-huh, y que de esa manera perdamos todo ese sector de las 250 hectáreas de ese sector de la ciudad. Lo que pasó después es que, digamos, este grupo, digamos, obviamente vio muy afectados sus intereses. De hecho, nosotros hicimos una cuenta que esa ordenanza le hizo perder a este grupo 100 millones de dólares, digamos, la diferencia en el precio que pueden vender ellos la tierra en un barrio abierto o en un barrio cerrado es de 100 millones de dólares. O sea, los tipos están realmente muy, digamos, muy preocupados, y el intento de hoy es seguir limpiando la zona para algún proyecto, y la discusión y el marco en el que se da todo esto tiene que ver con la discusión que se viene en el Consejo, que es justamente el cambio de uso de suelo, digamos. Parece mentira que después de 4 años que venimos denunciando esto haya proyecto del Ejecutivo del Consejo que quieran, a pesar de todo esto, seguir cambiando el uso de suelo y consolidando la especulación y la estafa que se está produciendo ahí. O sea, no es casual que los juicios de desalojo, estas cartas intimidatorias, las recorridas cotidianas y ahora con funcionarios públicos se den todo en el mismo marco, digamos, no es casual y tienen todo un mismo objetivo. Uh-huh. Ahora, puntualmente hacían referencia a la cuestión del tambo, digamos, que está en predios, como tú decías, son de terrenos privados. El juicio de desalojo es para que justamente se desocupen esos terrenos y para que esos terrenos queden para la empresa que es la propietaria de esas tierras, digamos. Uh-huh. Sí, digamos, justamente, digamos, este es el proceso que se viene dando, y nosotros, digamos, ya conocíamos cuáles son los vínculos entre este grupo económico que tiene, recordemos, el 9% de la ciudad bajo su poder, que Aldea tiene 3 country linderos en esa zona, son los mismos propietarios que los Paso del Yoque y otros country de la ciudad. Digamos, este grupo económico no solamente tiene ese proyecto ahí y tiene, por ende, los vínculos con el sector político, y ya lo sabíamos, con sectores del Ejecutivo Municipal y demás, y no nos sorprendió en ese caso la presencia de Laura Westcamp. Sí nos sorprende la actitud, digamos, como parte de ese grupo cuando no puede institucionalmente cumplir ese rol. Por eso nosotros el jueves, digamos, ya hablamos con algunos concejales y vamos a asistir a la labor parlamentaria del Consejo, no solamente pidiendo la explicación a Laura Westcamp de qué hacía y por qué tuvo esa actitud que tuvo, sino también la posibilidad de conformar en el Consejo Deliberante una comisión investigadora para ver cuáles son realmente los vínculos entre este grupo económico y algunos sectores de la política local, incluso también ver en qué forma, de qué manera y en qué tiempo se adquirieron esas tierras y si no hubo irregularidades también ahí, digamos, porque es muy casual que sean siempre los mismos nombres y que siempre estén representados por algunos sectores, claro, de la política. ¿Ustedes suponen algo, intuyen algo de por qué estaba Laura Westcamp ahí? ¿Tiene que ver con a lo mejor alguna nueva contacto con el Consejo por algo? ¿Se sabe? Sí, sin duda, nosotros sabemos que, digamos, desde diciembre del año pasado a esta parte, la presencia de estos sujetos en el Consejo es permanente, digamos, porque, digamos, el lobby que están haciendo con respecto al cambio de uso de suelo es... o sea, nos consta que están en ese proceso y que el Ejecutivo ya envió un proyecto de cambio de uso de suelo. Supongo que habrá sido una maniobra bastante desprolija de convencer, de seguir convenciendo a una concejala de cuál era la situación y decirle que nosotros éramos los que estábamos violando la normativa, cuando en realidad son ellos, porque también digamos, lo inaceptable del caso es que había una representante del Consejo acompañada de un tipo que el Consejo sabe que viola las ordenanzas, digamos, acá no es solamente una discusión ideológica donde obviamente Laura Huescan va a estar más cerca del monopolio de la tierra que nuestro, sino que esta gente violó todas las ordenanzas de uso de suelo en esa tierra, digamos, abrió calles, desalojó, urbanizó, puso cabina domiciliaria en una zona donde está prohibido. Es decir, la señora esta legitima, digamos, a un grupo que está violando la ordenanza del mismo órgano del que ella es parte. Es totalmente inadmisible. ¿Han, digamos, podido tener en otras oportunidades contactos similares como este? Es decir, que grupos de esta empresa, personas que están vinculadas a esta empresa, hayan recorrido, digamos, esas instalaciones también con la concejala Huescan. Digo, ¿cuál es el vínculo entre la empresa y la concejala, o por lo menos el que ustedes han podido investigar, digamos? Una situación así no se había, tan obscena, digamos, no se había dado nunca, digamos. Nosotros sabíamos que obviamente Laura Huescan tiene afinidad con estos sectores, de hecho votó en contra de la ordenanza, como era obvio, de prohibición de los barrios privados. Incluso hasta Huescan tiene una relación hasta personal con todos estos grupos por cuestiones familiares, pero nunca se había dado esta situación tan obscena de algún funcionario público como parte corporativa de un grupo económico y con esto, con una actitud de que parecía que le estábamos, digamos, usurpando el campo a ella y sus amigas. De hecho, las señoras que estaban ahí, digamos, con frase esta de vayan a laburar que nosotros le pagamos la universidad, y la mina, la concejala, validando todo eso. Digo, podría haber salido de la situación con altura diciendo, bueno, estoy recorriendo la zona con un grupo de gente, pero la actitud no fue esa, digamos, y en el video se ve como toma partido y tiene actitudes que nada tienen que ver con la investidura que representa. Bueno, parece que continúa molesta la concejala. Acá la producción intentaba comunicarse también como para que nos pueda contar por qué circunstancias estaba allí en Nuevo Alberdi. La concejala lo que dijo es que le estábamos dando lugar a pavadas que son un atropello a la circulación pública, y agregó además que, bueno, se entendía cuál era nuestra postura al dar lugar, digamos, a este relato. Así que no quiso hablar, y de alguna manera, con también una cierta tensión, cortó la comunicación y cerró el diálogo con la producción. Y bueno, seguramente allí ustedes estarán en el Consejo en los próximos días para averiguar y para conocer un poco más de esta situación. Sí, que sin duda va a tener que dar explicaciones, porque hay, digamos, hasta incompatibilidad con los deberes de funcionario público en la situación, e inclusive no querer dar explicaciones a los medios de comunicación. Se ve que le molesta que un medio público le haga preguntas, se ve que se siente más cómodo en otro lado. Bueno, Juan, te agradecemos estos minutos con la radio, ¿eh? No, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Estábamos hablando con Juan Monteverde, integrante del Movimiento Giros. Para aquellos que quieran conocer, ver el video o ver un poco cómo fue la situación, pueden entrar en YouTube. Ahí el video se titula Video Huescan en Nuevo Alberdi y muestra justamente este encuentro cuando estaba la concejala haciendo un recorrido junto a Santiago Semino y otros representantes de esta empresa, decíamos, que tiene intereses inmobiliarios creados allí en Nuevo Alberdi. Habían llegado justamente algunas intimaciones o cartas dando lugar o dejando entrever cierta situación de desalojo, y esto generó un poco una tensión con la recorrida y el encuentro con los chicos. Sí, sí, digamos que en principio cualquier persona puede recorrer libremente cualquier punto de la ciudad, eso está clarísimo. Lo cierto también es que, lo decía el propio Juan Monteverde, integrante de Giros, digamos, el 90% de los terrenos de Nuevo Alberdi pertenecen a esta empresa, y los juicios de desalojo que se están tramitando es para justamente que personas que están ocupando esas tierras las dejen de ocupar. Pero lo cierto es que también allí hay que, digamos, legislar o regular acerca de, bueno, para qué se utilizan esas tierras, porque ya hay una ordenanza. Este grupo económico viene realizando barrios cerrados en la ciudad, y lo cierto es que hay una ordenanza que está poniendo un límite, un freno a esa situación, y justamente inquieta a los vecinos de la zona, del barrio, la intención de que justamente la concejala, que fue una de las que votó en contra del proyecto Basta, Ya Basta Barrios Cerrados, esté justamente con este grupo, bueno, recorriendo la zona. Una situación que podría simplemente haber concluido con una explicación, pero que se puso bastante tensa cuando la concejala se sintió como intimidada o amenazada, porque, digamos, el grupo de Giros, que permanentemente está trabajando en el lugar, bueno, quería saber qué pasaba y por qué se estaban recorriendo las obras del lugar. Sí, eso fue lo más llamativo, incluso de lo que marcaba Juan Monteverde, ¿no? Digamos, la posibilidad de haber podido entablar algún diálogo un poco más civilizado. Como una concejala, no representante de esta cosa de estar a la defensiva. a lo mejor por la situación o por el hecho de haber sido vista recorriendo con un grupo empresario. De hecho, los chicos de Giros no pedían tampoco ni siquiera que se ponga del lado de ellos, decían, no tenemos la voluntad de querer convencerla de lo contrario a lo que piensa o a los intereses que representa, pero sí por lo menos entablar un diálogo un poco más civilizado, más tranquilo. Bueno, 10 de la mañana en punto, cerramos la primera parte del programa, ya venimos con más. La marca de la almohada. Este